Dicen que hablan de mí cuando no estoy, que tejen mentiras, que juegan su rol. Pero tú sabes bien cómo es la verdad, que los falsos no tienen lugar. No son amigos, son sombras fugaces que buscan herir con palabras voraces. Pero el tiempo les pasa factura al final, su soledad es su propio mal. Prefiero pocos pero leales que mis sonrisas artificiales. Amigos de verdad, de esos que no fingen que las tormentas nunca te abandonan. Prefiero la calma de un corazón sincero que el ruido vacío de un falso compañero. Un amigo no es el que aplaude tu éxito, es el que te abraza cuando estás en el fracaso. No cuenta el tiempo ni las palabras vanas, sino la lealtad que no se desvanece mañana. Si descubres que alguien te traicionó, no te detengas, sigue tu canción. La vida es corta para perder el rumbo, y los falsos no merecen tu mundo. Prefiero pocos pero leales que mis sonrisas artificiales. Amigos de verdad, de esos que no fingen que las tormentas nunca te abandonan. Prefiero la calma de un corazón sincero que el ruido vacío de un falso compañero. No te aferres a quien no te valora, no gastes tu luz en quien te deshonra. Rodéate de almas que sumen y crezcan, que en tu camino siempre te enriquezcan. Prefiero pocos pero leales que mis sonrisas artificiales. Amigos de verdad, de esos que no fingen que las tormentas nunca te abandonan. Prefiero la calma de un corazón sincero que el ruido vacío de un falso compañero. La vida es corta, elige bien quienes te acompañan en tu vaivén, porque al final lo que queda es el amor y la lealtad de un verdadero amigo es lo mejor.